Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Estamos en la vuelta número 232. El día de hoy, 3 de agosto del año 2020, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. Y cómo resistir, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este espacio comunicacional. Todos debimos caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar. Este espacio comunicacional que rescata, decíamos, siempre lo repetimos, ¿no? Elegimos resistir a un avance totalitario que percibimos en el horizonte, que muestra sus garras día a día. Y elegimos resistir con las herramientas del periodismo social, libre y militante, y eso lo voy a repetir en nuestra consigna. Porque es también lo que nos define. Elegimos la trinchera comunicacional porque estamos en el entendimiento, en la comprensión de que uno de los insumos que mejor pueden servir en este momento de resistencia global es la información fidedigna. Entonces América Resiste, quien les habla, elige resistir justamente desde este espacio, desde esta trinchera de América Resiste y dentro de la retaguardia, transmitiendo noticias fidedignas, sin vender humo, no somos neutrales, por supuesto. Amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en los espacios recónditos, donde no llega la mirada de la llamada opinión pública hegemónica. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos, los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24, y hoy como una especie de bitácora de vuelo de este espacio de América Resiste, vamos a ir primero por intentar nuevamente dar carnadura al concepto de la barbarie que impera en este momento en el planeta Tierra todo. Una barbarie que nos empuja, que nos sumerge, que nos hace retroceder en conceptos que creíamos conquistados definitivamente. El totalitarismo practicado por las clases dominantes, que si bien sería muy difícil de probar que existe una articulación concreta, funcional, orgánica, que transforme en hegemónicos las voluntades de un grupo, no, eso no se puede definir, pero sí hay rasgos generales. Y sí hay en las regiones de la Tierra distintos grupos que han decidido terminar con los dominios a medias aguas. Estados Unidos decidió, después del cachetazo que recibió durante la década en que tuvimos gobernantes más parecidos a sus pueblos que a los dueños del poder concentrado, decidió plantear que nunca más volvería a perder las riendas de lo que ellos denominan su patio trasero, y que nosotros, y para nosotros, es la patria grande. Vimos que, lamentablemente, vaya a saber, las circunstancias históricas, los contextos políticos, hicieron que fueran pocos los avances que quedaron instituidos para los pueblos de la patria grande después de lo que podríamos decir esa década sobrada de gobiernos populares en la región. Vimos cómo, ahora que se usa tanto la palabra, ¿no?, mediante fuego amigo fueron cayendo una tras otra las democracias, y junto con esas democracias un avance intempestivo de la derecha, yo no sé, denominarlo neoliberal se queda corto, pero bueno, vamos a usar esa denominación. Con la diferencia de que al haber abolido, mediante la demolición de los conceptos éticos del servicio al bien común, que es la filosofía, la estructura que debería albergar a quienes practican y practicamos algún tipo de forma política para modificar la realidad. Eso se modificó, lo modificó Imperio Barbarie, con sus laboratorios de opinión pública, de estudio psicológico, de estudio de masas, de influencias comerciales. Y generaron una campaña comunicacional, cultural, política, económica, militar, policial, judicial, que lo fue colocando poco a poco, de una manera inédita, en los gobiernos de nuestra patria grande. Inédita, ¿por qué? Porque para conservar eso, para defender esos intereses, en nuestro pasado reciente, tuvieron que recurrir a los golpes de Estado, a las mafias militares, eclesiásticas, empresariales, comunicacionales. Hoy día no, hoy día directamente podríamos decir que tenemos regímenes totalitarios atendidos por sus propios dueños. La lucha de la ignorancia sobre la ciencia, la inclusión como estructura de comportamiento humano en las comunidades de la aporofobia, el odio al pobre, el odio al distinto, la xenofobia, el desprecio, deshumanizar al otro. Eso no es nuevo, o sea, ya los nazis, mediante una campaña similar, deshumanizaron al pueblo judío para que todo el la nación alemana y los países, y Austria y todos los países dominados dominados entre comillas por el nazismo, aplaudieran vehementemente el exterminio de judíos. Bueno, hoy lo vemos acá, ¿no? No vamos a decir que es lo mismo, pero la campaña de estigmatización en este caso es social, es el odio al pobre, es generar miseria, generar pobreza en las masas, apoderarse de los recursos naturales, apoderarse de los resortes económicos, comunicacionales, culturales, para que los pueblos finalmente acepten calladamente la dominación. El concepto de igualdad, fraternidad, justicia, solidaridad, devolución social, son defensa del medio ambiente. Las estructuras filosóficas que nos fueron impulsando hasta ahora, quienes estamos de este lado de la grieta, que defendemos la vida humana natural contra el exterminio de la riqueza, contra el exterminio del planeta para transformarlo en ganancia. Decimos que esos son los conceptos que nuevamente hoy, creo, son los que están en debate. Todo dice que el sector totalitario tiene todas las de ganar. Es muy probable. Si uno lo analiza desde el punto de vista de organización y de recursos logísticos, económicos, financieros, comunicacionales, culturales, hasta históricos. Vemos que estamos ante un enemigo con mayor potencia. Y esa misma potencia, a su vez, nos provee de insumos para derrotarlo. Porque se muestra tal cual es. Se muestra desnudo, como esa fábula del rey desnudo.

me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de modo capitalista. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Aprendamos a resistir. No nos olvidemos que no somos los primeros y que tampoco seremos los últimos. Tenemos ejemplos en los pueblos originarios, los mapuches, al día de hoy con acciones directas muy fuertes contra el Estado chileno. Jones Wallace sigue encarcelado en Chile en condiciones paupérrimas, inhumanas. Santiago Maldonado no era un tatuador, no formaba parte de un ejército insurgente. Patricia Bullrich, Nocetti, Macri, la tienen clara. Saben que si hubiera eso, ya se los dije en el momento de Santiago Maldonado y se los repito, que si hubiera una insurgencia armada, estarían corriendo por las calles, no se sentirían poderosos, porque son cobardes de toda cobardía. Los únicos triunfos que tienen son contra la población desarmada. Más allá de eso, Santiago Maldonado, solidario, soldado de la paz, acompañando un reclamo de un pueblo originario. Eso le costó la vida. Esperemos que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner nos ayuden a reparar, aunque sea en parte, la degradación social que hemos vivido en estos 4 años de macrismo. Ahora sí, si podés, Fer, vamos a poner a Sergio Maldonado, también en aquel momento en que tanto sufrimos, éramos miles y miles en las calles pidiendo por Santiago. Y Sergio leyó una vez, en esos actos multitudinarios, un pasaje que decía, donde estés con tu alma. Es el reporte 2. Hola, querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana, perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial, donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. No nos olvidemos las palabras que leyó Sergio, el hermano de Santiago. Era un escrito que había hecho Santiago. Ese era Santiago, ¿no? No era un guerrillero armado. Estaba armado con ideas, sueños, y de manera obscena, perversa, toda la estructura del Estado Nacional de Mauricio Macri se puso a destruir no solamente la imagen de Santiago, sino a su familia. Hasta han practicado apremios ilegales contra los gendarmes que actuaron en el procedimiento para que cambien su testimonio. Es inevitable hacer un trazo con lo que pasó en Paraguay con Curuguatí. Es inevitable trazar este tipo de muertes con lo que pasa en Brasil, con los pueblos originarios, con los campesinos. El azote cae sobre toda la patria grande, y en el momento en que apenas pudimos respirar un poquito, 10 años contra 500, contra 150, contra 200 de esclavitud y opresión. Fue demasiada la ofensa. Eso lo saben bien los compañeros del Paraguay. Porque lo que pasa en Paraguay no es que sea exclusivo del Paraguay. Lo que pasa en Paraguay es la acción que luego se emana a toda la región sur de la Patria Grande. El comportamiento feudal, abusivo, repugnante. Más tarde les voy a hacer escuchar un corto documental sobre las esclavas sexuales de Alfredo Stroessner durante la dictadura en Paraguay. Mientras tanto, se hizo una conmemoración por la desaparición de Santiago Maldonado en Buenos Aires, este último fin de semana. El mismo, y también hubo otra manifestación de parte de las masas que responden al macrismo, al PRO y al totalitarismo guerrerista, contra la pandemia, contra la cuarentena y contra la reforma judicial. La policía observó alegremente, compartió sonrisas con los manifestantes del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta. Luego hubo una marcha, que no la voy a poner porque la verdad que se nos queda corto el tiempo y hoy ya fue el material, hubo un material que cubrió la represión que hubo de parte de la policía de Horacio Rodríguez Larreta sobre la gente que se estaba manifestando pacíficamente, sin causar desórdenes, las golpizas. Todo eso, el primer material que yo encontré es de la Obrera Colectivo Fotográfico. Después, en el programa de hoy a la mañana, de Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia, también se subió el audio, así que me parece reiterativo. Y aparte, quiero que escuchemos el tema que viene. Pero no nos olvidemos que Horacio Rodríguez Larreta es Mauricio Macri, es Bullrich, y que si esta gente vuelve, va a ser peor. Y después vamos a hablar de la nueva agente pseudo progre que apareció en Lomas de Zamora, una Janet pidiendo por su hermano. La verdad que tenemos que prestar atención porque esos son los primeros síntomas de la nueva concepción de los derechos humanos que tiene la derecha. O sea, se van a parecer a nosotros, van a tener banderas rojas y negras, van a cantar canciones de libertad, pero no somos nosotros, son ellos. Vamos a escuchar el tema, mirá, y a propósito, ¿no? Porque vamos a hacer así, primero vamos a escuchar el tema que se llama ¿Dónde están?, de Alberto Rodas, es el tema número 3, y luego lo vamos a tener a Alberto Rodas, que nos ha mandado, la verdad, una gran colaboración del compañero desde Asunción del Paraguay. Muy apreciada su colaboración, primero, bueno, por la conciencia social que tiene Alberto, que digamos que es una persona que siempre está con pie a tierra, humilde, de toda humildad, comparte en los bañados. O sea, si hay una persona que toca y el que tiene, que es el termómetro de lo que pasa en la base del pueblo paraguayo y qué es lo que está pasando en ese nervio, en ese músculo de resistencia que tiene el Paraguay, es Alberto Rodas. Así que si te parece, Fer, primero mandamos el tema número 2 y ahí nomás le pegamos el audio. ¿Qué decís? 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están allí donde ya no podrán morir. reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. América resiste. Buenos días, mi nombre es Alberto Rodas, soy de oficio cantautor hace 35 años en mi país, el Paraguay, en donde desde el principio vinculé mi trabajo artístico con los problemas sociales, especialmente desde los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, en que desde el principio grabé canciones propias y tuve varios percances, represión, cárcel, y sigo estando en la lucha por la construcción de un país más solidario, con los humildes, con el respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese sentido, las preguntas que me hizo el compañero Fernández Shechtman para la radio Retaguardia sobre la situación que está viviendo en este momento América Resiste en la Retaguardia, es el programa. Y mando un saludo muy grande, muy cordial para todos. Realmente el Paraguay hace más de décadas ya está bajo gobiernos autoritarios y de derecha que van sometiendo al país a un saqueo, como decía el gran Fidel Castro, el neoliberalismo no es más que una doctrina del saqueo. Y en la impronta de que la justicia con la que contamos está hecha justamente a medida de la impunidad que requieren estos personajes. Y de ese modo, al entrar en esta pandemia, digamos, ya estábamos en terapia intensiva en lo que significa la salud pública, la distribución de las riquezas, especialmente la distribución de las tierras, ¿verdad?, que es uno de los males estructurales más graves de nuestro país, con un 80% de las tierras en poder de, a lo sumo, un 5% de la población. Esto se fue empeorando y está en una situación muy grave, dramática en este momento el país, ya que los préstamos, créditos que se hicieron de manera usuraria, ¿verdad?, a nombre del pueblo paraguayo, en realidad no están siendo manejados eficientemente. Y eso se nota incluso en el tema de la pandemia, de la salud pública, en el tema mismo del coronavirus, ¿verdad?, en que es el país que tiene menos camas de hospital disponibles y está en precarias condiciones el trabajo de los propios médicos. Todo esto llevó a serias protestas en estos últimos días. Se está agudizando la presencia del hambre en los sectores populares, especialmente en los más desfavorecidos, digamos, en los bañados, en los mercados municipales, en los asentamientos campesinos, en los asentamientos de sin techo. Nosotros paliamos esto aquí en el asentamiento Patria Nueva de Itaguá, por ejemplo. Contamos con 3 ollas populares, las cuales no siempre están debidamente pertrechadas con los insumos necesarios. Muchas veces se ve obligado a los compañeros que están a cargo, se ven obligados a elaborar así recetas completamente precarias, digamos, tortillitas con cocido, guisos de fideo con muy poca verdura, con muy poca carne, cocinada de carne. Y la situación se va empeorando y no hay una respuesta estratégica favorable de parte del gobierno. Entonces casi todos los sectores sociales y políticos progresistas estamos en pie de guerra con este gobierno. Estamos proclamando una insurrección cívica, un cambio de gobierno hacia un gobierno provisorio cuanto antes. De todos modos, tenemos en puerta ya el proceso electoral y creemos, los del Movimiento Patria Nueva y con todos los sectores aliados en esta lucha, que será propicio para propinarle un castigo político a esta clase dirigente, especialmente al Partido Colorado y a sus satélites de Patria Querida y algunos elementos liberales como Blas Llano, etcétera, que más bien son afines a una política continuista de saqueo al pueblo paraguayo. Bueno, no podría ser extenso en nuestro audio, entonces voy cortando por aquí, mandándoles un fuerte abrazo, un saludo y la esperanza de que salgamos a flote como país y como continente latinoamericano. Un abrazo América a todos. América resiste. Vean ustedes mismos lo que está pasando. Mira, aduana. Al rey. Hay un músculo que se va tensando. Bolivia en el día de hoy, ¿no? Con la marcha multitudinaria que baja del Alto a exigir justicia, a exigir libertad, a exigir el fin de la dictadura que emanó desde la Embajada de Estados Unidos. Ya vemos, a ver, los que aquí distraídos, no voy a hablar de los que están convencidos y que son forman parte de la banda totalitaria macrista. Los distraídos, que no están convencidos, que dudan. Tomemos como ejemplo Bolivia. Desde el advenimiento del golpismo, desde el golpe que se le dio a Evo Morales, todos los índices cayeron precipitadamente. La gente se muere en las calles, a nadie le importa. Ahora vamos a ver en un ratito qué es lo que está pasando en Colombia. ¿No? El proceso colombiano, dolorosamente conseguido, ese proceso de paz, trabajado artesanalmente, paso a paso, intención a intención, y ahora demolido. Pero ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, no nos olvidemos, para también los distraídos del Paraguay, aquellos que dicen que con Stroessner estaban mejor porque vivían con las puertas abiertas. Hay un documental que salió en el año 2017 que se llama Calle de Silencio. Lo hizo José Elisechi y habla de la esclavitud sexual durante la dictadura militar, bajo el comando de Popol Perrier y la pedofilia que había que satisfacer de Alfredo Stroessner. Hay un testimonio que ni siquiera en el documental se dice la identidad de quien testimonia, porque hay una solicitud, porque la mujer consiguió rehacer su vida, tiene hijos, familia, y no quería influenciarlos con este testimonio que ella da en esta película. Vamos a escuchar, entonces, es el reporte número 4. Gracias. Y la caída de todos nosotros, ¿verdad? Secuestrar, o alquilar, o criar criaturas en hogares para que después llevarlos y someterlos a violaciones y organizar orgías con ellas, con las criaturas de 8, 10, 12 años. Eso está hablando ya de una perversión increíble, ¿verdad? Que mucha gente no sabe. Y eso es todo lo que tenemos que investigar, justamente, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que como producto de esas investigaciones llegamos a la conclusión, dos cosas, que muchas criaturas murieron en esos actos de orgía y que fueron enterrados quién sabe dónde. También hay testimonios que dicen que las llevaban a las criaturas y después nunca más las traían y que tampoco regresaban a sus familias, ¿verdad? Junto a sus padres. No hace mucho me contaron de que hay muchas criaturas también enterradas en el Chaco. Vaya a saber dónde. Mi mamá era lo que se llama comúnmente una payesera y leía las cartas, todo eso. En este caso, la señorita que se iba junto a ella, una tal señorita Carolina, que trabajaba en el Parque La Victoria atendiendo unas casillas de juego, es la que se iba en mi casa. Yo, bueno, como una clienta más de mi mamá, ¿verdad? Después, un día de eso, estando ahí, mi mamá me llama, estaba la señorita y me dice, ¿te vas a bañar? Y le vas a acompañar a ella. Y así mismo fue como me dio mi mejor ropita que tenía en ese momento para ponerme, me bañé y me vienen a buscar junto con ella en una camioneta. Nos llevan la camioneta y recuerdo que fuimos hasta el barrio Sajonia. Y llegamos a una casa grande, está ubicada ahí, y entramos y le encontramos a un señor de mucha edad, promedio de 70 años. Y ahí me dice que espere, ellos conversan, el señor me mira, me controla, me ve. Se apartan, ellos conversan un rato. Y lo único que entendí fue que no se van a ir. Le dijo que nosotros no íbamos a ir. Yo realmente no entendía ni a qué iba, ni para qué. Lo único que mi mamá me dijo que tenía que ser obediente. Estuvimos ahí un buen rato, tomar agua, conversar ellos, preguntarme las cosas del señor, que en ese caso era el comandante Perrier, el señor Popol Perrier, preguntarme las cosas, hasta que de hablarme bien, tratarme con dulzura, me invitan a ir al dormitorio, pero ponerle ya después de 3 o 4 horas de estar ahí. Nos vamos a la habitación donde había una cama, un televisor, y la señorita Carolina me recuesta y me dice la señorita Carolina que me comporte bien, que todo va a salir bien, que esto es para mejor. Y en fin, viene el señor también, se acomoda en la cama y me pregunta si yo ya tuve relaciones sexuales y que le dije que yo no sabía qué es eso, ¿verdad? Entonces me dijo que él me va a cuidar mucho, que me iba a tener mucha paciencia. Y me hizo que la señorita me bese. Me doy cuenta que se llama un tío, ¿verdad? Y así viví ahí esperando que me saquen. Me llevaban en mi casa un rato. Ponele que estaba ahí una noche, al otro día ya me buscaba de vuelta. Me enviaba una camioneta. Después ya era una rutina, ¿verdad? Por ejemplo, yo me iba a quedarme una semana y después ahí incluso yo le conocí al presidente, pero desde lejos. Porque yo lo que entendí que el señor Perrier me dijo que no me llegue a ver muy de cerca al presidente, que yo le vea desde lejos. venía ahí, tomaban un tereré, conversaban, lo que yo veía, ¿verdad? Ahora, nos íbamos a la quinta que está Anita en Ramada, y ahí, por ejemplo, venía, le traía chicas para el presidente, y el presidente tenía relaciones sexuales con esa niña ahí. O había, por ejemplo, chicas que le traían primero, que personas conocidas de él, le traían primero a una niña, él le veía y le cambiaba de ropa, y después ya le llevaban ahí tan ramada. Ahí se iba el presidente a estar con las niñas que se le traía. A él se le traía chicas, niñas. Jovencitas, que después él le preparaba, le cambiaba de ropa, todo lo que sea, pero él no tenía relaciones con esas chicas. Y después le llevaba ahí tan ramada, donde llegaba el presidente, y ahí se iba a tener relación con él. O de lo contrario, venía otro vehículo y le llevaban otro lado a la niña que venía ese día, ese momento. Pero esas niñas no se quedaban ahí. Esas niñas después yo nunca más las veía. Y normalmente el presidente venía a ponerle una o dos veces a la semana a almorzar ahí. Pero las una y dos veces a la semana se le traía niñas a él. Se le traía, o ya le llevó la conversación. Pero como yo ya tenía todo en mente lo que mi mamá me dijo, yo recuerdo que entre conversar, intenté tocarle en un momento al señor la nariz, porque he visto que se tenía como pelada la nariz, como rajada. Cuando yo intenté tocarle la nariz, todo el mundo pegó el grito al cielo, que no se te tenía que tocar al señor. Pero que yo le iba a pelar la nariz, porque me molestaba ver la costra esa que tenía. En síntesis, se levantó, me llevó a un dormitorio. Parecía un perro como me olía. No sé si es como, siempre pensé si es que él se excitaba por la nariz o qué, pero así era. Y es lo más que me llamó la atención hasta que sucedió todo, y yo tenía que ser la obediente. La obediente. Hasta que me retiré de ahí con guardias, porque él se iba delante nuestro, hasta volver a Asunción. Premio, vamos a decirle, que yo me di cuenta. O sea que fui comprada por 31.000 guaraní por el presidente. Así también como sucede que la justicia es divina, yo también quiero encontrar esa mi paz. Me hace. La quinta de Itan Ramada, que nombra esta víctima, victimizada aún hasta el día de hoy, ¿no? Vemos cómo, decíamos antes de volver al análisis, o no, o al pensamiento sobre esta compañera que habla. Esa quinta de Itan Ramada era la de Montanaro. Ahí iban los hijos del poder. El presidente actual, Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privadísimo de Alfredo Stroessner, también iba a esa quinta. ¿Contará algún día, le contará a sus hijos o a sus nietos, o a su hija, lo que hacían sus padres y lo que él mismo hizo con otras mujeres? Con niñas. ¿Lo contará? Sería bueno que lo haga, porque esto es privativo del Paraguay, ¿no? Aquí en el norte argentino pasa lo mismo. Situaciones de estos poderes sobre las mujeres, sobre el poder sobre las mujeres, la mujer objeto, las niñas, niños abusados, la iglesia. La iglesia que bendecía las hostias y también visitaba estas quintas y estos campos, algunos de sus miembros, empresarios, gente honorable, extranjeros, los enviados de Estados Unidos a Paraguay en aquella época. Hoy día uno va por Asunción y si tiene el ojo un poco avispado, va a ver ahora no con la cuarentena, ¿no? Pero se podía ver cómo caían los turistas europeos forrados en euros, buscando chiquitas menores de ahí del Bañado Sur. El Bañado vendría a ser, sería el equivalente de lo que aquí en Argentina serían las Villas Miserias, los asentamientos, que están pegados al lado de lo que es el microcentro de Asunción del Paraguay. Entonces, esta decadencia no es una decadencia que nació con estos nuevos ejemplares, Mauricio Macri, Abdo Benítez, Piñera, Lenín Moreno, toda esta caterva que anda dando vuelta a Bolsonaro, ni hablar. No nació con ellos. Esto es una herencia maldita que viene desde la época de la colonia, castigándonos como una maldición permanente. Son los que nos traicionan desde adentro. Son los que nos roban los símbolos patrios. Ninguno de ellos, que se envuelven en la bandera y cantan el himno, estoy hablando de los derechistas neoliberales, totalitarios, represores, que pretenden apropiarse de los símbolos patrios, y ninguno de ellos, ni siquiera sus ancestros, pelearon las batallas. La batalla siempre las peleó el pueblo pobre, el pueblo descalzo, el pueblo de pecho, que ese sí se envolvía en la bandera. No nos olvidemos, tenemos por delante, los que vivimos otras resistencias, quienes conocieron la opresión por el relato de quienes vivimos esa resistencia, las generaciones más jóvenes. Tenemos la esperanza de tener frente a nosotros una nueva épica. Esta, en este caso, es la épica por la humanidad, por el sentido humano, por la vida. Esto nos hermana con todos los esclavizados y vulnerables de la tierra. Así que bueno, ahora, si le parece a don Fer, antes de entrar en el tema de Colombia directamente, vamos a pedir que nos pongan el hacemos el corte institucional y después volvemos. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Soy Mimi, pertenezco a la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Es una organización que nuclea a mujeres en situación de prostitución, en riesgo de prostitución, y trabajamos en la prevención de prostitución y en la violencia de género en todas sus formas. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Si te golpean, te acosan, te miran mal o te gritan, acércate a nuestras oficinas. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Te esperamos en Bartolomé Mitre 2815, cuarto piso, frente al ascensor. Me llaman calle. No estás sola, no estás sola. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Volvimos. Después de 4 años de desierto, volvimos. A propósito de, antes de pasar a la segunda parte del viaje, estamos en América Resiste, transmitiendo desde La Retaguardia. Esta es la vuelta número 232 y está operando desde el estudio Víctor Basterra, Fernando Tevele. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA. Y decíamos que antes de entrar en la segunda parte de este viaje, una mención a lo simbólico. Vamos a tomar solamente un gesto público. Este fin de semana hubo una manifestación del macrismo bullrichista odiador, oponiéndose a la cuarentena y oponiéndose a la reforma judicial. La policía de la ciudad de Buenos Aires prácticamente custodió entre sonrisas amables esa movilización. A la hora en que se junta gente para recordar el crimen, la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte del Estado Nacional, encabezado por Mauricio Macri, se desata una feroz represión. Quienes reprimen, vestidos con los uniformes de la ciudad de Buenos Aires, son muchachos jóvenes, iguales a los reprimidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Horacio Rodríguez Larreta se disfraza de democrático y responde, como es ineludible, a las estrategias que emanan desde la jefatura del partido político al cual pertenece. La orden es agobio constante, es no permitir que el gobierno nacional o el gobierno provincial o la coalición de gobierno consiga ningún tipo de objetivo que se proponga. Y como bien dijo la generala Lilita Carrió y afirmó la comandante Malbec, la calle es nuestra, dice el PRO. Al peronismo hay que redoblarle la apuesta. Ellos no van a salir porque el gobierno no se los permite. Cosa que es cierta, bueno, no sé si es cierta, hay un pedido, ¿no? Hay todo un trabajo político, una presión de contención, entre comillas, a la movilización. Ahora, quienes tenemos varias décadas y pagamos los precios, ¿no? Ya no por nuestros errores o aciertos, sino también por los errores cometidos por los gobiernos circunstanciales. Gobiernos que pasan, dejan el desastre, cometen sus errores, se van y luego vuelven los mismos personajes. Los que siempre quedamos cada vez más pobres, cada vez más golpeados, cada vez con menos dignidad, cada vez con menos libertad. Somos quienes no formamos parte de los elencos estables de la política. ¿Qué quiero decir con esto? La calle no es del PRO, la calle es del pueblo. Y si llegado el momento, creo, hay necesidad política de marcar los límites al avance autoritario, tengo la certeza de que por más que se moleste, quien se moleste, eso va a pasar. Y no... Todos saben, los que tenemos años de militancia, la Argentina es un país muy peculiar y hay resortes que no están bajo la égida, bajo el poder, bajo el control estatal. No significa que sean personas que están fuera de la ley, sino simplemente que no se someten al poder estatal. Y somos muchos los que tenemos la conciencia que después el precio lo pagamos nosotros. Nunca veo a un expresidente haciendo cola para cobrar un IFE, o una expresidenta haciendo cola para comprar en el supermercado Día porque es más barato. Ni de este gobierno, ni del que pasó antes, ni del que pasó antes, ni del que pasó antes, ni del que pasó antes. Cometen los peores errores, las peores barrabasadas, y siempre los que pagamos los precios somos nosotros. Entonces, no vamos a requerir la ayuda del Estado para ganar la calle es nuestra. Y llegado el caso se lo vamos a mostrar a quien sea, incluso también a los gobernantes. Porque somos conscientes que los precios siempre los pagamos los mismos. Entonces, si producto de un gradualismo, ya lo vimos a Lugo en Paraguay con el gradualismo, no vamos de, te comen la cabeza igual, no tienen piedad. Ellos nos han declarado la guerra y son guerreros perfectos. Los que todavía sentimos dentro de nosotros el resorte de la resistencia, el músculo de la resistencia vivo, le vamos a plantar cara. Y ahora sí, vamos a entrar, en un ratito vamos a entrar a una realidad colombiana muy interesante, pero primero vamos a escuchar un temita. Yo me llamo Cumbia, de la Delio Valdés. Tema número 4. Thank you. América Resiste. Así es, América Resiste, toda América Resiste. En todos lados los músculos de resistencia son poquitos, pero los cuerpos se van armando así, ¿no? Desde la concepción, la formación de los órganos, la parte ósea, la columna vertebral, el cerebro, los músculos. A veces los músculos están dispersos, con falta de tonicidad, pero como enseñan los médicos, la función hacia el órgano, ¿no? Entonces, de eso se trata, resistir. Cansadas de recibir coscorrones, ultrajes, basura, migajas, venimos siendo las comunidades del pueblo NASA que nos paramos frente a Goliat y le largamos una pedrada en la frente. Munchique, Huellas, López Adentro y Corinto, asentadas en la finca Esquita Pereza, Los Mangos, La Emperatriz, Canaimá 1, 2 y 3, La Albaña, Quebrada Seca, Miraflores, García Arriba, García Abajo, Caucana, Cultivos, Granadita, Vista Hermosa, San Luis Abajo y las que vienen. Una de las Incaucas, otro el servicio de la Incauca, la mayor refinería de azúcar de Latinoamérica según sus dueños. Y ahí está la gente, ahí están ellas, ellos, resistiendo en el campo en Colombia. Y vale la pena resaltar, ¿no? Creo que vamos a tener que dedicar, no sé, después lo voy a hablar con, más tarde vamos a tener al profe, les cuento, Alejandro Correa, aprovecho para mandar un saludo a Cecilia desde Villa Urquiza, a toda la familia banfileña, Valeria, Guada, Verónica, todos ahí prendidos, almita de mi corazón, para los compañeros del Paraguay que también están escuchando, algunos también en Moreno, ahí estamos recorriendo la articulación para ver si despertamos el músculo de la resistencia, para que América pueda resistir. De hecho, estamos en un momento de apreturas políticas, de apreturas económicas, de apreturas sanitarias, ¿no? Con una pandemia que nos mantiene en cuarentena, con una perspectiva, que es lo que después vamos a hablar con el profe, cuando venga el profesor Alejandro Correa, sobre uno de los rasgos en los cuales creo que hay una coincidencia universal. Una de las consecuencias más gravitantes que tiene esta pandemia, este coronavirus, es la incertidumbre. ¿No? Pareciera mentira, pero es la incertidumbre. Incertidumbre que ahora la solucionamos, vamos a hacer así. Como les habíamos anunciado, el reporte número 6, vamos al corte, desde Colombia. Vamos al corte. Chucaiza, niño huesta. Saludo a las hermanas y hermanos, a los colectivos que luchan en el mundo. Les reportamos desde el proceso de liberación de la madre tierra en el norte del Cauca, Colombia. Somos familias del pueblo NASA que estamos en lucha permanente desde hace 5 años. Cuando entramos a romper el monocultivo de la caña de azúcar, que suma 330.000 hectáreas de tierras planas en el valle geográfico del río Cauca. Con esta lucha seguimos los pasos de nuestras abuelas y abuelos que desde hace siglos han luchado por recuperar nuestras tierras. En nuestra lucha como liberación de la madre tierra, hasta el momento hemos ocupado y nos quedamos a vivir en 12 fincas cañeras que suman 4.000 hectáreas. Así liberamos la tierra esclavizada por la producción capitalista de caña de azúcar que extinguió el bosque, desplaza a los animales silvestres y genera el calentamiento global. Nuestro trabajo consiste en cortar caña y sembrar alimentos, maíz, yuca, frijol y pastorear vacas, patos, gallinas. Durante 5 años nunca lograron desalojarnos de las fincas, a pesar de 320 intentos militares y policiales que responden a planes estructurales del Estado colombiano y los dueños de Cañaduzales, que son la gente más poderosa de Colombia. Desde el 25 de marzo, debido a la situación de pandemia mundial, el gobierno colombiano impuso una cuarentena en todo el país. Nos dicen que tenemos que quedarnos en la casa. Pero lo que vemos es que mientras no les importa que los más pobres nos morimos de hambre, la industria cañera y sus grandes empresas del país siguen funcionando como si nada. Porque ellos, de igual manera, ellos siguen su rutina común y corriente. Entonces, ¿por qué los trabajadores sí están trabajando o las multinacionales, por qué sí tienen sus empleados trabajando? Lo que vemos es que el monstruo capitalista se aprovecha de esta situación de crisis sanitaria para aquietar las luchas y seguir con sus planes de destrucción. Muchas veces, pues los antimotines, el Estado a veces no es capaz de parar tantas luchas como esta enfermedad. Y yo creo que de eso se trataba, de que la gente se quede quieta, que no se mueva, porque de igual manera ellos ven que es la manera de parar la gente. Ellos con toda la policía y todo lo que ellos tienen, ellos no han podido parar las luchas que han habido. Aquí en nuestro territorio han aprovechado esta crisis para aumentar los ataques coordinados contra nuestro proceso. Ataques por parte del gremio Azucaña, el gobierno colombiano y el ingenio Incauca, la empresa de producción de azúcar y agrocombustible que se adueñó de una gran parte de nuestras tierras. En el último mes de abril se incrementan los combates entre disidencias de la guerrilla y el ejército en fincas que estamos liberando. Trabajadores del Incauca destruyen los cultivos y dañan los cercos de alambre donde pastoreamos las vacas. Bajé a dejar las vacas por acá en un encierro que había hecho, habíamos organizado en estos días y el alambre apareció todo recogido esta noche, nos lo picaron todo y se lo llevaron. Y de paso, pues bajo a mirar la huerta y la platanera que tenía por acá, sembrada como alrededor de 100 colinos también, pues aparece toda, está amarillando toda, ¿no? Entonces me puse a detallar y resulta que la habían era fumigado. El gobierno nos ayuda, pero para hacer daño a lo que nosotros cultivamos, de eso vivimos, sobrevivimos para los hijos, para nosotros, para todo, es lo que nosotros cultivamos. Porque el gobierno pues lo tiene lleno de caña, y cambio nosotros no tenemos empresa de nada, solo sobrevivimos de lo que nosotros cultivamos en la tierra, como la yuca, el plátano, mejor dicho, todo lo que sacamos al pueblo. En este o hasta nos maten, pero nosotros estamos firmes, nosotros estamos con el pie adelante, no para atrás. Desde el proceso de la liberación de la madre tierra, les informó el equipo de Vamos al Corte y la minga de comunicación para la liberación de la madre tierra. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la madre tierra. Vaya un gran abrazo solidario, compañero, para los estoicos resistentes. Guerrilleros de Colombia, mujeres colombianas, niños, niñas, luchando por un pedazo de tierra. Esa es la raíz del conflicto en Colombia, es la raíz del conflicto en gran parte de la patria grande. Una forma de vida humana o una forma de vida totalitaria. En definitiva, de un lado, defendemos la naturaleza, al ser humano, con posibilidad de evolucionar, de proyectarse, de ser feliz. Y del otro lado es el oprobio, la indignidad, la burla de los poderosos sobre los pobres. En eso estamos. No nos olvidemos, vamos a ir entrando en el coronavirus, porque el coronavirus no se fue. Y lo que se van yendo son los que creen que el coronavirus es una mentira. Un hombre de 30 años muere después de asistir a una fiesta COVID en un hospital de Texas. ¿Qué es la fiesta COVID? En Estados Unidos, en otros lugares, en Europa también, personas que están infectadas del virus, del COVID, hacen fiestas con gente que no está infectada. Entonces es una forma no solamente de negar la existencia del virus, sino también de demostrar que no contagia. Este hombre de 30 años se contagió. Sus últimas palabras, al último rostro humano que vio antes de morir, fueron: pensé que era un engaño. Y después murió. Es morirse dos veces, ¿no? Vamos a escuchar el tema número 5, Todos contra Todos, Tabaré Cardoso. Todos contra todos, manos, pies y codos. Así estamos a veces, ¿no? A veces todos contra todos. Es el reino del revés, donde la barbarie se enfrenta a la ciencia. No es novedoso esto, ¿no? La barbarie siempre se enfrentó a la ciencia. No nos olvidemos la Iglesia Católica, la Inquisición y tantos otros, tantos, los romanos, los nazis. Tanta represión. Estoy pensando lo siguiente. Hay un corto que le voy a pedir a Fernando. Lo que pasa es que estoy en la duda. Me parece que... No, vamos a hacer así. Lo vamos a ir buscando al profe Alejandro Correa. Pero antes, mientras lo vamos buscando, y estoy seguro que él debe estar enganchado, Alejandro Correa, profesor de música, músico, él, uno de los gestores del rock progresivo en la República Argentina también, ¿por qué no? Mientras lo vamos buscando, vamos a escuchar juntos el tema número 6. Hoy estoy melancólico, me paso por encima del tema del reporte 7 y vamos directo al tema número 6, Avellaneda Blues, de Manal. Muerta, calle con asfalto. lado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pidiendo, un zapato olvidado. Qué temón, querido profe. Ale, ¿cómo anda? Yo muy bien, ¿cómo anda? Sí, un temón, tenés razón. Qué temón. Coincide absolutamente. Es uno de los clásicos. Es un tema que ya se transformó en un clásico. La poesía, lo que siempre me gustó de este tema, hasta de chiquito. Y la combinación, primero porque es una descripción de Avellaneda, quienes conocemos ese lugar, que es impresionante. Pero aparte, ponele, hay mucha gente que escribió cosas muy lindas, pero la manera de combinarlo con el blues. Exacto. Con un blues clásico, aparte está muy bien tocado, y aparte uno, para mí sigue siendo uno de los mejores solos de Gavis, y eso que mirá que Claudio Gavis toca muy bien la guitarra, pero es un solo realmente excepcional. No, es un redondito, por donde lo busques es redondito. Sí, es uno, creo que es una de las tres o cuatro, diría yo, obritas de arte del rock nacional, o al menos de la canción de música popular de los 70, ¿no? Gracias, Tevele, gracias por ponerle la artística también a Fernando, cómo nos hace el aporte. Vos sabés que, volviendo a Avellaneda Blues, es un tema que, bueno, lo escuché desde los Manal Transpirados tocando en el IF. Claro, en los 70 en eso. Con sonido Robertone. Sí, que era, sonaban bastante feo, pero no por ellos, sino porque realmente el sonido era muy feo, los sonidos de esa época acá. Exactamente. Era muy feo. Pero así todo, en mi tierna juventud ya llegaba a captar la poesía que había atrás de... Sí, no, claro, sí. A eso me refiero. No, aparte, ¿no? Porque no teníamos tampoco mucha. ¿Sabés cuál fue la primera vez que realmente dije, no, pará, se puede sonar en unos carnavales? Yo no me puedo acordar si fue de qué año, yo era todavía demasiado niño. Los Shakers. Que eran otra cosa. No, en unos carnavales lo fui a ver y tenían un sonido de puta madre. Yo nunca había sentido que, por supuesto, no era que fuera del otro mundo. No, pero para ese momento... ¿Cómo? Pero digo, no era de otro mundo, pero para ese momento... No era de otro mundo después. Pero para mí en ese momento era del otro mundo, porque yo nunca había escuchado que se escuchase todo, que todo sonara bien, que los tipos sonaran como en el disco. Porque en general se escuchaba todo bastante mal por esas épocas. Digo sin afán de criticar, todo eso es una construcción que se empieza a hacer y hasta que se termina, como toda construcción, lleva tiempo. Yo hace unos años fui a ver a Luna Park, que es un lugar particularmente feo para hacer sonido, a un grupo que se llama Crosby, Stills & Nash, que vinieron con sonido, y bueno, parecía que lo estabas escuchando en el disco en tu casa. Ellos siempre sonaron bien, no sé por cuántos qué. Años, 5 años, 4 años, 6 años, una cosa así. Pero claro, ha pasado mucha agua bajo el puente. O sea, para hacer sonar en vivo, en este momento se puede armar un sonido en cualquier parte y suena bien. No sé cómo hacen, claro. Pero suena bien. Y se escucha bien de cualquier lado. Eran capaces de sonar mal. Y otros que sonaban bien, eran, no sé si vos, a lo mejor te acordás de ellos, uno que era, no sé cómo cayeron acá, que se llamaban los Cons Combo. ¿Sabés que me suena el nombre, pero no me acuerdo nada de lo que hayan grabado? Yo no sé cómo acá... Pero me acuerdo los Cons Combo que lo anunciaban, me acuerdo televisión blanco y negro. Sí. Y alguien que anunciaba los Cons Combo. Esto es previo a Manal. Manal y Almendra son 69-70, o si querés 68, pero en realidad los discos de ellos salen 69-70. Esto que yo te estoy hablando, antes de este tipo de música, lo que se hacía eran las canciones tipo beat, como se llamaba en ese momento, claro, en realidad, que se cantaban en inglés directamente. Y en algún momento caen estos tipos que eran suecos, que no sé qué hacían acá. Eso, eran suecos, sí, señor. Eran suecos. Y no solamente eso, que eran suecos, sino que aparte habían venido con una, no sé cómo se llama, con una licencia, sería, de unas guitarras que se llamaban Hamstrom. Hamstrom es una guitarra que eran buenas, suecas, sí. Que eran guitarras. Yo tuve en algún momento una de esas, que sonaba muy linda. En relación a los instrumentos que vos estabas acostumbrado a tocar acá, los instrumentos eléctricos, digo, claro. Era una gloria. Por supuesto, eran mejor todavía los instrumentos americanos, pero tener un instrumento americano acá es una cosa, en ese momento era prácticamente imposible, a no ser que fueras profesional, qué sé yo. Pero había una viola de caja, que era muy parecida a la Gibson de hoy de caja. Sí. No me acuerdo el nombre de la... ¿Pero qué, de acá? No. Inglesa era. Pero que sonaba, creo que fue la primera vez que toqué tres acordes en una guitarra en serio. Una guitarra, pero no era inglesa, era las Martin. No, las Martin son norteamericanas. Por eso son norteamericanas, no suena inglesa, pero en general... No, ya me voy a acordar en algún momento, ¿viste? Como es la memoria de los viejos, deja los cajones medio abiertos y por ahí cuando vas a buscar algo no lo encontrás. Claro. Hermano querido, vamos a continuar la conversación de hoy si le parece, porque con el amigo Alejandro nos juntamos a charlar un rato antes de tener estos encuentros materos en la última parte de América Resiste. Sobre el tema peste COVID, dígame usted, a ver, vamos a empezar a hablar de ese tema. Sí, yo creo que nos habíamos cortado justo en el momento que yo te quería comentar algo que leí hoy en un diario que se llama Página 12, una encuesta que la hizo este señor Bachmann, que es un encuestador de los tantos que hay acá, y que me llamó mucho la atención la encuesta, los resultados. Por un lado, hay un 76% de personas que les parece muy bien que haya cuarentena. Sí. Porque es la única manera, y dentro, esa misma gente, en un porcentaje más o menos así, de estos, pasando el 70% largo, opina que la parte más seria que ellos más le creen son los infectólogos. Creo que en segundo término aparecen los mensajes oficiales, y los diarios quedan al final con el 4%, una cosa así. Claro. Ahora, fíjate vos, esta misma gente... un 70%, en el cual seguramente vos y yo estamos, y Fernando Tevere también, que están de acuerdo con una cuarentena, porque se dan cuenta de que no hay otra, no porque sea bonito, ni mucho menos, y que también le da mucha atención a los infectólogos, porque al fin y al cabo Pedro Kahn, que es un tipo que tiene su historia, yo tengo noticias de él de antes de esto, como uno de los infectólogos en serio, es un tipo que estuvo muy metido en el tema del SIDA, tuvo mucho que ver, o sea que no es nuevo, no es que, no sé dónde salió. Que lo trajo Alberto Fernández en la maleta, por ejemplo. No, es un tipo que tiene, es un, lo que pasa es que uno por ahí, es una autoridad dentro de lo que serían los médicos infectólogos de acá, a ver. Digo, buscás, ¿no? Así como en su momento un cardiólogo, bueno, te dicen Favaloro. Nadie pone en duda que Favaloro fue un cardiólogo importante. No debe haber sido el único, obviamente, pero que era un tipo... bueno, Kahn es una especie de eso, tiene incluso una fundación que se llama Huésped. Bueno, ahora, pero volviendo a la encuesta. Sí. Resulta de que esta gente ve con agrado, en cambio, que la cuarentena se afloje. Digamos, uh-huh, un porcentaje parecido. Casi, no llega al 70%, pero más o menos es casi el 70%. Es decir que, bueno, ahí tenemos un lío. Porque, digamos, casi la misma gente. Porque tiene que coincidir. Siempre me hacen acordar... y conocí unos cuantos, que por supuesto yo no tenía... Me acuerdo cuando Cristina Kirchner gana en el 2011, Mauricio Macri gana acá en la capital. Claro, y gana por un porcentaje que también era cerca del 60%, no gana por dos votos, Mauricio acá. Entonces, matemáticamente, cuando vos te ponías a ver los números, tenía que haber gente que votó a Cristina a nivel nacional y a Mauricio acá en la capital. Entonces, está bien, si vos sos simpatizante amarillo, está bien. ¿No? Después, si querés, te digo algo, pero es lógico, es coherente, vos podés serlo, entiendo, a algunos no los entiendo. No será una referencia a mi persona, digo, ¿no? Bueno, la votas a Cristina me parece también bien. Ahora, que vos lo votes a los dos juntos, a mí es una cosa que no me entra en la cabeza, ¿viste? Pero no sé si esos números... Es muy porteño, son actitudes muy porteñas. Sí. Bueno, y la cuenta de hoy también. Y le tengo cierta... Me da la impresión, porque coincide con mi percepción esta encuesta, que por supuesto mi percepción puede estar equivocada, o puede estar influenciada, o sea, no necesariamente tiene por qué ser neutral, pero te la quería comentar para que vos hicieses alguna reflexión, si es que a vos te cierra o vos te pensás, no puede ser, la encuesta está mal. No, te digo sinceramente, yo sabés qué es lo que noto, que la proporción de las personas de las cuales hablamos, o ese universo, es el que habita la ciudad de Buenos Aires o las grandes metrópolis. Sí. Creo que hay un corte transversal en la realidad que se modifica al cruzar la General Paz o el Riachuelo. La cuarentena se aplicó acá en Capital, bueno, bien, y la gente... Yo creo que la mayoría de los porteños tienen una actitud de hijo único, ¿viste? Caprichoso, querulante, quejoso, disconforme, snob, toda una serie de cualidades que tiene por ahí la mayor parte, que tal vez sean los votantes de Mauricio Macri, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la realidad de la cuarentena en La Ferrer, La Matanza, Lanús, Turdera, Lonchamp, en las provincias, en el Gran Rosario, fue de cumplimiento relativo. Fue realmente de cumplimiento relativo. Yo creo que hay una contradicción en que los votantes del macrismo estén a favor de la cuarentena, y yo creo que no, porque debe haber muchos que sinceramente en algún momento deben hacer el ejercicio subjetivo de verse a sí mismos internados en una terapia intensiva. Lo que sí me llama mucho la atención, y esto ahora sí, que también lo habíamos hablado hace un rato, es lo siguiente. Hay una sensación colectiva, eso sí también se percibe, de relajamiento. Sí, claro. Pero de relajamiento en cuanto a alivio. Y pareciera ser que ese alivio, por lo que he hablado con distintas personas, de distintos niveles sociales, obviamente, sin importar la afiliación política, viene de la mano con el tema, viste que no era para tanto, que hay camas. Claro, no se murieron tantos. Entonces... Eso, o sea, cuando esa variante, cuando ese factor en el cálculo se toma como un síntoma de alivio, de que, viste que no es tan grave, que hay camas, claro. Eso sinceramente me pone en una situación como de rebelión interna, con unas ganas de sacudirlos y de decirle, pero ¿tenés idea lo que significa esto? Vos fíjate una cosa, Ale, y ya te doy la palabra. Yo hoy te comentaba, que voy a ver si lo encuentro. Cuando empecé a hablar de esto, hablé un solo día, que habrán sido 22 minutos, y no quise extenderme por lo dramático. Sí. Pero no porque yo sea divino, sino porque me ocupé de estudiar, de investigar, sí, de analizar, de pasar por un tamiz información certera que no fuera humo. Y el panorama es horrible, y hoy lo termina de confirmar la OMS, la Asociación Mundial de la Salud, cuando dice que el COVID no se va a terminar con la vacuna. No. Que el COVID es una cuestión que va a durar décadas. Entonces, estamos después cuando dicen los recuperados, te muestran engañosamente, ¿no?, la base del engaño para que la gente no se alarme, entre comillas, tantos recuperados, pero lo que no te dicen cuántos recuperados siguen en rehabilitación. Claro. Con consecuencias graves, ¿eh? O las secuelas. Fíjate de Bolsonaro, que hoy día tiene que salir a decir: estoy mal de los pulmones, me siento débil. Sí. Me dio negativo, pero me siento mal y tuvo que ir a un médico que se nos hace todo. Digo, eso sí me llama a mí mucho la atención de la mentalidad porteña. ¿Qué opina? Yo me parece que la mentalidad porteña se podría asimilar a la mentalidad de cualquier gran ciudad y sus sectores medios. Lo encaro más por ese lado. Siempre me ha parecido que a su vez tienen unas cosas muy contradictorias, ¿no? O sea, esa clase media porteña fue la misma que por supuesto salió a festejar el bombardeo del 16 de junio en el 55, y los hijos de esos tipos fueron, digamos, los grandes cuadros de la década del 70, tanto en las organizaciones peronistas como en las organizaciones no peronistas. Y es muy loco eso, porque eso no es un fenómeno que solamente sucedió acá. Los hijos de esas clases medias que de pronto giran a la derecha y que forman parte, caldo de cultivo del nazismo, son los mismos tipos que después terminan, digamos, o sea, en las organizaciones armadas de los años 70, y no solamente en la Argentina, también sucede en Uruguay, en las Brigadas Rosas Italianas, en los movimientos, digamos, de insurrección en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los derechos civiles también eran una insurrección, con los sectores medios blancos, ya no solamente negros, insurreccionándose contra la guerra de Vietnam, porque estaban repodridos de las bolsas negras que llegaban todos los días, y cada vez eran más, y que obliga al gobierno a, yo no sé vos qué opinión tenés respecto a esto, yo pienso de que realmente la guerra de Vietnam, esto lo digo así como al pasar, les estaba costando mucho a los vietnamitas, si no hubieran tenido la gran... A los norteamericanos, digo. Y a los vietnamitas también, ojo. Yo no sé si los Estados Unidos estaban tan derrotados militarmente. Lo que pasa es que las guerras no son solamente militares, son también políticas. Un ejemplo de eso puede ser la guerra con los militares acá, o la lucha antisubversiva de los militares acá. Ellos teóricamente, digamos, o sea, esa guerra la ganan, matan 30.000 tipos, se quedan con todo, y después termina Videla muerto en una cárcel con la cara, ¿no? Sí, convengamos que no es lo mismo en cuanto, digamos, estadísticamente, en cuanto al número. Si nos vamos a guiar por eso, digamos que nosotros morimos 10.000 y ellos muere uno. La proporción, digamos, que no nos favorece. Es muy interesante esto, porque vos fijate hasta qué punto, ahora vos me traes un punto histórico que tiene que ver con la guerra de Vietnam y qué factores internos de los Estados Unidos, para mí, provocaron el fin de la guerra de Vietnam. Porque solamente los factores internos fueron los que le doblaron el puño a los guerreros. Ah, bueno, estamos de acuerdo entonces. A los, claro que sí, a los guerreros norteamericanos. Y también, no nos olvidemos que el pueblo vietnamita, como estaba en condiciones paupérrimas ya de antes, y estaban en su territorio, para ellos la resistencia era fácil, siempre la ventaja la tiene el que resiste y no el que ataca, ¿no? Eso es el principio de las guerras. Y el vietnamita estaba acostumbrado a comer arroz hervido durante, no sé, un puñado de arroz durante un mes, y los tipos se la bancaban y vivían en el medio de las ratas, lleno de humedad, encangrenados, pero seguían luchando. Entonces yo creo que ese tipo de resistencia, ¿qué pasa en Colombia? ¿En Colombia por qué? A ver, Estados Unidos, todas las multinacionales del petróleo, del azúcar, del caucho, de todo, toda la represión, todo el ejército, todos los policías, todos los miles de millones de mangos que metieron para matar a estos tipos, a la guerrilla, y no pudieron. No, y siguen ahí, sí. Y siguen ahí. O sea, que hay un punto de resistencia que tiene que ver, creo, con esto que acá podríamos decir. Se termina en una especie de empate. Es que yo creo que es la salida desesperada del que está entre la espada y la pared. Cuando vos a un pueblo lo acorralás. No lo podés. Pero a su vez ellos tampoco pueden. El problema es ese, ¿por dónde se rompe eso? Yo creo que esa ruptura no se da tanto por el factor militar, si bien el factor militar, los vietnamitas le venían dando unas palizas atroces, pero se arregla más por el lado, digamos, o sea, sociopolítico, a lo interno de Estados Unidos, cuando se empieza a armar un quilombo feroz, que se le mezcla, aparte, pues, viste que en los Estados Unidos cualquier cosa, cualquier quilombo que hay siempre termina en el asunto de los negros. Claro. Porque claro, el problema de los negros no se terminó con la guerra de la secesión en el 65. Nunca se terminó, tal cual. No se terminó nunca, sigue hasta el día de hoy. Y bueno, y se mezcla y se arma un quilombo que no puede llegar a ser, y los tipos tienen que retroceder un poquitito para que no se le arme el frente interno. Porque yo tengo la teoría, creo que alguna vez te la he comentado, de que si este mundo alguna vez va a cambiar el día que los Estados Unidos se incendien. No sé que se incendie, pero que haya un cambio radical en los Estados Unidos. Sí, pero muy violento aparte. Es que es inevitable. Realidad... Vos sabés que vos estás hablando de esto y yo me acuerdo lo siguiente, por ejemplo. Sí. El pacifismo, el hipismo que nace en Estados Unidos, irradia al mundo todo. Sí. E irradió de una manera más potente que el mayo francés, en cuanto a conceptos libertarios para la humanidad toda. Sí. O sea, puso en agenda el cuidado del medio ambiente, puso en agenda el feminismo, puso en agenda la no pertenencia de los cuerpos con el amor libre, puso en agenda el cambio cultural en cuanto a la música, sí, que fue un crash profundísimo, sí, en cuanto a la poesía, sí, en cuanto a la pintura, en cuanto a la política y la economía. Sí. Aparece un nuevo sujeto social económico. Todo eso a partir del pacifismo y del hipismo. Por eso yo creo que al hipismo le debemos mucho. Sí, por supuesto. Mucho le debemos. Yo creo que forma parte, yo creo que es un bloque. Hay un bloque que, una alianza de la cual ellos forman parte, que tiene que ver con toda una situación a nivel internacional que se expresa de esa manera con esos sectores acá, pero que se incluye el cordobazo, se incluye el mayo francés, se incluye la invasión de los soviéticos a Checoslovaquia, se incluye, digamos, ya la matanza de México por los mismos años, o sea, Vietnam, se incluyen un montón de cosas. Todo eso forma con gente que es muy distinta por ahí, o que incluso hasta contrapuesta, ¿no? Pero nos benefició en general, humanitariamente. ¿Cómo? Nos benefició a todos, digo. Sí, pero te digo que incluso es hasta tan contrapuesta. Yo las experiencias que tengo, por ejemplo, no sé, dentro de los círculos de izquierdo revolucionarios de los 70, que vos fueras, a vos te gustara la música, no terminaban demasiado bien. Acá tenían que cantar folclore. Eso tenía un nombre, ¿sabés cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Sabés cómo se llamaba eso en las organizaciones duras? ¿Cómo? Debilidad moral. Claro. Y a su vez, contrariamente por el otro lado, dentro de los... claro, porque yo andaba con una pata en cada lugar, entonces tenía unos líos atroces yo conmigo mismo y con todos los demás. Porque yo estaba con una pata en cada lugar. Me parecía tan enloquecido eso, entonces nunca terminaba de hacer campamento en ninguna parte. Y a su vez, desde los ambientes de la música, que vos te interesase la política de algún tipo, también era muy mal visto. Ojo, ¿no? O sea, vos no tenías que pensar nada. En los teóricos, uno podría ser Greenberg, por ejemplo, otro podría ser Tipo Lernu. Los teóricos de lo que es el hipismo aquí en la Argentina, ellos dos yo los nombro, porque aparte las posiciones de ellos son públicas, y aparte son tipos que yo les tengo mucho respeto, ojo, lo estoy diciendo con mucho respeto. No, directamente que vos estuvieses, que vos tuvieses una idea de, eran apolíticos o pretendían serlo. Bueno, sin embargo, ellos formaban parte de una asociación. Esas conclusiones, por supuesto, yo me llevó años hasta que llegué a eso. A lo mejor, hoy lo veo y digo, qué estúpido, ¿cómo no me di cuenta? Me di cuenta no sé cuántos años después. O sea, que formaban parte de un solo fenómeno. Bueno, vos que sabes que tenemos historias parecidas. Yo creo que un día tendríamos que hacer por ahí un rato más largo sobre, con música inclusive de aquella época, para tratar de transmitir a las nuevas generaciones lo que significaba esa especie de estiramiento a lo Tupac Amaru, ¿no? Sí. Porque era un estiramiento psicológico y creativo a la vez, ¿no? Estás en un lado, no puedes estar en otro, y uno perfectamente podía estar en los dos lados. Por supuesto, no, che, no yo te voy a hacer una propuesta. Te voy a robar 3 minutos. Sí. Tengo un tema de Yellow que se llama The Rhyme Divine, que realmente la voz femenina es impresionante. Y después tengo un recuerdo de John Mayer con The Blues Breakers del año 1967. ¿Qué preferís? No, elegilo vos. No sabría qué decirte. Bueno, entonces vamos con John Mayer, el Blue Baker. Dale. Escuchamos 2 minutitos y después volvemos. Dale, dale, dale. América resiste. Vale, ¿moviste la patita un poquito? ¿Estás ahí, don Ale? Sí, sí, estamos acá. ¿Moviste la patita un poquito? Sí, un poquito, sí. 1967. Claro, sí. Claro. Yo te voy a proponer una producción aquí al aire en este momento. Sí. El próximo programa de América Resiste, si Dios quiere y está todo bien y qué sé yo, y no hay noticias terribles que nos lo impidan, hagamos 45 minutos y traigamos 2 temas. Vos traes un tema y yo traigo otro tema. Bueno. Y lo historiemos un poco y lo charlemos. ¿Qué te parece? De aquellas épocas. De cualquier, De lo que quieras. Por ejemplo, yo lo traje a John Mayer. ¿Por qué hoy no hablo de John Mayer? Bueno, porque estamos charlando con vos, pero si no, yo de John Mayer. John Mayer, sabés que es un tipo muy importante en el blues, vos que te voy a contar, ¿no? Se dice que es una especie de puente que lleva el blues a Inglaterra. Claro. Y estuvo en Estados Unidos con los más grandes y con los... Llegó a estar con todo. John Mayer se codió con todo el mundo y con los históricos luceros. No, es uno de los tipos importantes, para nada. Sí. Así que bueno, hermano querido, ya estamos llegando al final, nos quedan 2 minutitos nada más. Bueno. Te regalo el espacio para que hagas y digas lo que sentís, lo que quieras. Bueno, nada, que la verdad que es un gusto todos los lunes encontrarnos por acá. No sé si el tema, bueno, lo tendría que pensar, pero tengo alguna idea. Te lo mando, no sé cómo crees que haga. No. Vos me lo mandás y yo después se lo mando a Fernando, y si no, después lo combinamos con Fernando, lo jodemos un ratito, pobre, que está haciendo ahí el aguante en la operación técnica. Sí. Bueno, no te quiero adelantar nada por acá. Pero creo saber qué tema va a ser, y creo saber sobre lo cual puede girar, que bueno, la clave está en alguna de las cosas que hablamos hoy. Ahí está, vamos, quedó la adivinanza pendiente. Claro, bueno, claro, querido claro. Hermano, te mando un gran abrazo, y por favor, ¿cómo era los programas de que van por América? Los programas de jazz en la lectora de vinilo, martes y jueves, 22 horas, son programas distintos, uno es de esta semana y otro es de la semana pasada, que repite, y los de rock y arrabal son los miércoles a las 22 horas y viernes a las 23, es un poco más tarde. Ahí va. Muchísimas gracias, Ale. Para mí también es un gran gusto y un gran placer que tengamos este espacio de relax en este viaje emocional y de combate que se llama América Resiste. Y que aparte en este momento viene muy bien. Ah, eso es. Gran abrazo, hermano. Que estés gracias. Bien. Gracias. Chao, gracias. Y bueno, y hasta acá fue América Resiste. Y por definición, puedo decir, como si hiciera falta, ¿no? Que yo me considero un soldado, o sea. No sé por qué, pero siempre me atrajo la disciplina militar. Pero tengo también a su vez una contradicción íntima. Me considero un soldado de la paz. ¿Por qué? Porque puedo mirar cara a cara a un soldado fiero y responderle de la misma manera. Mi bandera es la paz. Abrazos. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. América Resiste.